Ay, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Con energía, sin energía, con calor? ¿Cómo les va? ¿Ah? ¿Con sueño, sin sueño? Yo estoy sudando, pero no sé ustedes. Vamos a iniciar orando, acompáñenme, cierre sus ojos. Gracias Dios porque estás en medio de nosotros esta mañana. Señor, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, toda honra. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú puedas hablar a nuestro corazón, hablar a nuestra mente, Señor, y que podamos glorificarte con nuestra vida, con lo que somos, Señor. Toma el control, Señor, de esta enseñanza y que podamos nosotros aprender y poner en práctica como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos del testimonio del apóstol Pablo. Y cómo la gente, incluso que no lo conocía, pero glorificaban a Dios en su vida. Glorificaban a Dios por lo que el Evangelio había hecho en él. Por la libertad que él había encontrado en ese Evangelio. Hoy vamos a leer el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a ver cómo nos va. Tal vez lo voy a cortar en dos partes, dependiendo de cómo nos va con el tiempo. Pero si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Y si no, su teléfono. Vamos a la epístola a los Gálatas. ¿Listos? Sí, amén. Y dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a parar ahí. Pablo había subido antes a Jerusalén, pero ahora estaba yendo a través de una revelación. Fue aquel momento en Hechos, yo no sé si usted se recuerda, pero el momento en Hechos cuando dijeron, enviemos a Bernabé y a Pablo. Vinieron y oraron por ellos y los enviaron. Ese fue el momento de la revelación que Pablo está hablando. Y subieron a un evento que iba a tener una relevancia grande. Para no correr o haber corrido en vano, dice él, para no ir por gusto, dijéramos nosotros, expuso en privado a los que tenían cierta reputación. Esto lo va a repetir varias veces. Los que tenían cierta reputación eran aquellos apóstoles que eran la columna de la iglesia, ¿verdad? Y él está hablando de algo, dice, los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Era otro evangelio? No era otro evangelio, era el mismo. Simplemente ahora se estaba expandiendo a aquellos que no eran judíos. ¿Sí? Y algunos judíos tenían problema con eso. Algunos judíos no estaban de acuerdo con esto. Él continúa en el 3 y dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Algo estaba sucediendo. Pablo, estaba sucediendo aquí en Gálatas también. Se recuerda que yo le dije que el motivo principal de la epístola de Gálatas era defender la justificación por fe. Eso es lo que Pablo está intentando hacer. No intentando, lo está haciendo. Algunos no lo van a seguir. Pero está haciendo eso, defendiendo la justificación por la fe. Porque la iglesia en Galacia se había dejado engañar por todos aquellos judaizantes. ¿Verdad? Y los judaizantes lo que decían era: la circuncisión es requisito para ser salvo. Eso era lo que ellos decían. La circuncisión es requisito para ser salvo. Y Pablo les dice, ni a un Tito que era griego y andaba conmigo, se le exigió. Porque Pablo está hablando aquí de un evento que tuvo lugar en Hechos 15. Hechos 15, que no lo vamos a leer todo, pero si usted me quiere acompañar, está hablando del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén con los apóstoles. ¿Y qué estaban discutiendo precisamente en ese concilio? Estaban discutiendo si debían exigirle a los no judíos circuncidarse. Es muy largo, es del 1 al 22. De esto está hablando. Si usted quiere leerlo y terminar de estudiar en su casa, puede ver otra vez el capítulo 2 de Gálatas y ver lo que está pasando en el capítulo 15 de Hechos. ¿Me dice? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y esto que estaba sucediendo, Pablo se lo está diciendo una vez más a los Gálatas, a los Gálatas. Se los está diciendo porque otra vez se habían dejado manipular por estos falsos maestros, que los llama precisamente así. Cuando leímos el libro de Gálatas, dice que había unos falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban ¿para qué? Para espiar la libertad. La libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Para qué espiaban? Para reducirnos a esclavitud. Es que si quisieran ellos hacer que los no judíos se circuncidaran, estaban regresando de cierta manera a la ley. Y la ley nadie la puede cumplir. Absolutamente nadie. ¿De qué le hablo de la ley? Le puedo hablar de los primeros 5 libros de la Biblia, pero también, ¿para qué irnos tanto a tanto? Si los 10 mandamientos son suficientes para probar que nosotros no podemos cumplir con la ley. ¿Para qué más? ¿Y para qué más los 10? Escojamos 1 o 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, resumiéndolo como Jesús lo hizo. Solo ahí. Solo allí nos podemos dar cuenta que no podemos. Que necesitábamos de alguien más, de un Salvador. Así como Pablo lo describe, él necesitaba de ese evangelio que lo transformó. Y ahora estos hermanos habían encontrado la libertad en Cristo. La libertad de que, porque posiblemente muchos de ellos llevaban esa carga de querer ser buenos delante de Dios y no podían. Uno de los maestros importantes en la historia es alguien que se llamaba Charles Spurgeon. Hay mucho material de él. Pero me llama la atención una de las cosas que él dijo. Él dice, el hombre no sabe qué tan malo es hasta que intenta ser bueno. Se lo repito, el hombre no sabe qué tan malo es hasta que intenta ser bueno. Puedo decirle que estos hermanos estaban llenos de hipocresía. ¿Por qué llenos de hipocresía? Porque estaban tratando de poner estándares a otros. Pero estoy seguro que en algún otro lado ellos no estaban cumpliendo. Primero juzgando. ¿Quiénes eran estas personas? Para decir, ah no, si no circuncida no puede ser salvo. Imagínense. Pero la iglesia de Galacia se había dejado contaminar con eso. ¿Se acuerda que al principio, la semana pasada, le dije que ni siquiera los felicitó el apóstol Pablo, sino que les dijo: me asombra que tan rápido se hayan dejado convencer? Pero aquí viene lo que muchos dirían rebeldía. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos en el 4, introducidos a escondidas para que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Eso. Me fascinó esa parte porque dice: ni en un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, otra vez se está refiriendo a los apóstoles, que eran la columna, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. En ese concilio que tuvieron en Hechos 15, los apóstoles se reunieron con Pablo, con Bernabé, y hablaron: debemos de someter a los griegos, a los no judíos, a que se circunciden en orden para ser salvos. No. ¿Por qué? Porque no son judíos. Sí, a veces esto pasa incluso con nosotros. A veces esto pasa incluso con nosotros. La Biblia no fue escrita directamente hacia nosotros. Fue escrita por nosotros, pero no hacia nosotros. Deja de estar clamando por la tierra prometida, porque la tierra prometida ya se la... Es de Israel, no es de nosotros. La física. Y la tierra prometida suya, que es el cielo. No somos judíos. Por la gracia de Jesús fuimos añadidos y fuimos adoptados como su hijo. Yo es que estaba escuchando una historia, y no sé si es real o no, pero no me quiero salir del tema, pero mejor no la voy a decir porque me voy a salir. Pero por la gracia del Señor hemos sido nosotros salvos, a pesar de que no somos judíos, no conocemos, al menos yo trato de estudiar la cultura judía y aún así me frustro porque no se me queda. Estudio algo y digo, por eso es que ellos hacen esto, pero de ahí al siguiente domingo ya se me olvidó y me frustro. Digo, comenzando con algo sencillo, que el nombre de Dios no podía ser pronunciado porque el alfabeto hebreo, árabe les iba a decir yo, el alfabeto hebreo no tiene vocales. ¿Ah? Solo por ahí ya vio qué diferentes son las culturas. Pero incluso ellos se estaban acoplando a eso. Ah, no, ahora como ellos van a ser cristianos, también tienen que ser como judíos. Hay que circuncidarlos. Eso era lo que los judaizantes tenían como requisito para ser salvo. Es como cuando le preguntan a alguien: ¿qué necesito para bautizarme? ¿Has aceptado a Jesús? ¿Has hecho la decisión consciente de aceptar el sacrificio de Jesús en tu vida? Es todo lo que necesitas. Es que la clase, pastor, ¿qué clase? ¿Qué clase? Es que tienen pasar como 6 meses en una clase. La Biblia no dice eso. Es importante que sepan qué significa el bautismo, definitivamente. Pero una clase de 6 meses para bautizarlos. No estoy criticando a nadie, simplemente lo estoy poniendo allá. Que hay reglas, hay cosas que nos quitan la libertad que el Evangelio nos ha dado. Pero no estamos hablando de nosotros todavía. Estamos hablando de lo que sucedía en Galacia. Entonces, Pablo concluye con esto de cierta forma. Los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, si los líderes, las columnas de la iglesia, no le dijeron nada nuevo, no hay que hacer nada nuevo. Antes, por el contrario, en 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, escuche bien, Jacobo, Cefas, que también es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes eran entonces los que tenían cierta reputación? Ya se contestó la pregunta. Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, el hermano de Jesús. Cefas, que también es Pedro, y Juan. Estos eran los hombres que anduvieron con Jesús. Más o menos, yo para traducirse lo diría que Pedro y Juan eran como guardaespaldas de Jesús, ¿verdad? ¿Quién le cortó la oreja a aquel que primero quiso echar mano de Jesús? Dice Pedro. Y Juan también andaba así. Siempre estaba uno de cada lado. Eran los guardaespaldas de Jesús, de cierta forma. Y llegaron a ser esos hombres. Jacobo era aquel que estaba posiblemente entre los hermanos que dudaban de Jesús al principio, pero resulta siendo ahora columna de la iglesia. Estos eran los de cierta reputación, a los que Pablo escuchó. Pablo le está contando todo esto a la iglesia porque está una vez más defendiendo su ministerio, porque estaba siendo atacado. Y les está contando: yo estuve en el concilio. ¿Escucharon ustedes el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén? Yo estuve ahí. Y estuve ahí con Jacobo, con Pedro, con Juan. ¿Y qué me dijeron ellos? Váyase a los gentiles. En el último, ahí en el 10, dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Fue lo único que los apóstoles le dijeron a Pablo. Es muy interesante, hermanos, porque Pablo era judío de judíos, digamos así. Él lo decía, ¿verdad? Él estuvo, si usted habla de seminarios, tenía un doctorado ¿en qué le dicen ahora? No sé. Pero un doctorado de doctorados. Pablo era una eminencia en el judaísmo. Y es muy interesante lo que el Señor hace, porque el Señor toma su vida, lo transforma y ahora lo manda ¿a qué? A los no judíos. Los manda a los de la incircuncisión. Y los apóstoles, por supuesto, con la sabiduría que tenían y conociendo el evangelio, le dijeron: está bien, ve, ve. Nosotros nos encargamos de los de la circuncisión y tú de los de la incircuncisión. Estoy hablando mucho de la circuncisión y a veces yo doy por hecho que ustedes saben, pero también creo que hay niños aquí, no les puedo explicar exactamente, ¿verdad? Pero si usted tiene duda, ¿qué? Porque tal vez me está escuchando pasar, de ¿qué está hablando? ¿Qué es la circuncisión? Después yo le puedo decir con un poco más de detalle. Porque no quiero dar por hecho que usted va a quedar así como, ¿cuál es el gran problema? El problema era que todo judío, desde que nacía, tenía que circuncidarse. Y como el evangelio había venido, según lo que Jesús dijo, a los judíos, pues ellos decían: ah, entonces, ¿quieren tomar parte de esto? Tienen que convertirse como nosotros. Pero no era así. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Pablo, porque salió a los de la incircuncisión, que de alguna u otra forma ahí cabemos nosotros también. Entre los gentiles, no somos griegos tampoco, pero somos gentiles, somos. Pero gracias a Dios por eso. Pero sucedía algo más, mire cómo es pues la cosa. A veces uno se deja contaminar de una forma y anda uno con personas así y se le pega. Porque a continuación pasa un evento muy importante o muy interesante. A partir del 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo. ¿De quién tenía miedo? De los de la circuncisión. Prácticamente tenía miedo de los judaizantes, y yo se lo digo de otra manera, tenía miedo de los falsos hermanos. Ya todos empezaron a voltear a ver ahora. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? En la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho para predicar también, dice, tuve que enfrentarlo cara a cara. No se puso a chismosear por atrás de sus espaldas. Le enfrentó cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos, escuchen bien esto. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Y pecadores aquí está entre comillas. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Pablo le está hablando a los gálatas y les está dando el ejemplo de lo que también sucedió incluso con los apóstoles, incluso con Pedro, incluso con Bernabé. Acabábamos de leer que Bernabé estuvo en el concilio también en Hechos 15. Subió junto a Pablo. ¿Y de ahí qué pasó? Se contaminó de hipocresía, de estándares humanos. Yo le digo doctrinas humanas. Cuando ponemos un estándar y está viendo lo que Pedro hizo, Pedro puso un estándar, es que todos tienen que ser así, es que todos tienen que ser de este nivel, aunque yo ando haciendo lo que a mí se me da la gana. Era lo que Pedro estaba haciendo. Él estaba diciendo, ustedes tienen que circuncidarse y seguir esto, pero yo voy a vivir como ustedes. Hermanos, estas enseñanzas siguen pasando este tiempo. Tal vez no la circuncisión, pero tal vez el, no sé, no quiero decir nada porque no estoy aquí para criticar a nadie. Pero déjeme decirle que enseñanzas que nos quieren esclavizar todavía existen. Algunos lugares tienen 300 estatutos para mantener a la gente controlada. Yo entiendo, y espero que usted entienda también, que todo lugar, una iglesia necesita de estructura. ¿Hay autoridades como lo establece la Biblia? Sí. Pero hay libertad. Hay libertad en el Evangelio, hay libertad. El Señor Jesús nos dio libertad. Yo no puedo venir a esclavizarlo a usted, a decirle, mire, tiene que orar todos los días esto. O hermano, si viene después de las 10:30, por favor, mejor ya ni entre. Porque todo cristiano debe estar puntual. Mejor váyase y la otra semana viene temprano. Se está haciendo un poco de ting ting en la cabeza. Cosas que a veces. Ah, pastor, ¿por qué no usa corbata? Con este calor. Porque no usa saco, no estoy en contra. Si usted se quiere, yo siempre le he dicho eso, congregación. Si usted se quiere vestir así, adelante, hágalo. Yo tampoco lo voy a juzgar. Si quiere venir con su vestido elegante, hágalo. Solo no venga con pijama. Eso sí, sería un poquito extremo. No venga con pijama, pero me estoy dando a entender, hermanos. Esto pasaba. Pablo tiene que traer el concilio y decirles, no podemos exigir esto de los demás. Pero sigue pasando en nuestras congregaciones. La gente no quiere ir a la iglesia. Y no es excusa para ellos, pero no quieren ir también porque se sienten los pecadores más grandes. Porque la gente los mira y dice, ah, no es este el que anda haciendo tal y tal cosa. Chismosos son. No estoy diciendo que también nosotros nos vamos a acomodar y nos vamos a agarrar la libertad como libertinaje. No estoy diciendo que vamos a decir, ah, no, entonces vamos a hacer como decían, la reunión de pastores que tenemos mensualmente. Llegó un pastor nuevo y empezaron a bromear, porque es donde bromeamos mucho realmente, ¿verdad? Pero uno le dice, sí, hermano, no te preocupes, aquí somos ecuménicos, le dice. ¿Qué significa? Que aceptamos todas las religiones ahí. Y yo le dije, ajá, un momento, ¿verdad? Él estaba bromeando. Pero le dije, tampoco, ¿verdad? Tampoco somos así. Hay diferentes denominaciones, los pastores somos de diferentes denominaciones y todo, pero tampoco es así que nos vamos a moldar tampoco. Porque eso ya sería también caer en pecado, caer y amoldarnos a este mundo. Pero se da cuenta que la religiosidad que está pasando en Galacia puede llegar a pasar incluso en nuestra iglesia. Es difícil y hay una línea muy delgada, hermanos. Una línea muy delgada. Porque yo le puedo dar el micrófono a uno de ustedes ahorita y decirle, diga algo. Y si usted no ha estudiado lo que va a decir, puede que venga y diga una barbaridad. Y no lo estoy diciendo que lo vaya a hacer, solo, simplemente un ejemplo. Y tampoco yo podría permitir eso. Porque mi trabajo es protegerlos a ustedes también de cosas, de mentiras. Entonces debe de haber un proceso para que alguien pueda tomar un micrófono. ¿Me está entendiendo? Hay reglas, hay estructura, pero no esa parte de decirle, mira hermano, si no viene con los calcetines de color verde. Le digo eso porque yo estudié en un colegio donde me subían el pantalón para ver qué clase de calcetín llevaba. Tenían que ser color verde, marca Flamingo. Sí, hermanos. Así era el colegio, parecía colegio militar y no era colegio militar. Y la iglesia no puede ser así tampoco. En la iglesia tiene que haber la libertad que Jesús nos dio. Libertad para adorarlo. Si usted quiere levantar sus manos, hágalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Tampoco juzgue al hermano que lo hace. Pero cante, con su corazón cante. Que pueda existir esa libertad de poder adorar al Señor, porque Él es bueno. Si los apóstoles no exigieron cosas, más cosas a los griegos, ¿por qué nosotros vamos a exigir cosas? Cosas que no están aquí. Tampoco es una excusa, hermano, para que usted vaya afuera a hacer trastadas y diga, así como hay libertad, como la salvación no se pierde, voy a hacer lo que yo quiera. No, porque algo que todo cristiano debe llevar con él es el fruto del Espíritu. Y ahí está toda la lista. ¿Quién se la sabe de memoria? ¿Me entiende? Pablo reprende a Pedro porque Pedro se había dejado contaminar. Había empezado a actuar así también hipócritamente. Y había acarreado otros con ellos, comía con ellos, pero cuando miraba, Anel, muchachos, vienen aquellos mejor. Como algunos de ustedes sacaron al novio para cuando llegaba el papá o algo así, ¿verdad? Te va a ver. Parecido a eso. Él convivía con ellos mientras no llegaran los judaizantes a criticarlo. Hermanos, tenemos que cuidarnos de esa clase de hipocresía nosotros también hoy. Eso sucedía con ellos. Estaba sucediendo aquí. Pablo les está explicando. Aún Pedro cayó en eso. Imagínense, si un apóstol cae en esto, es fácil que ustedes caigan, pero no debe ser así. Porque la verdad del Evangelio tiene que permanecer. La libertad que Jesús nos vino a dar. Porque sí sabemos que no podíamos cumplir con ninguno de los parámetros de la ley, o tal vez con alguno, pero no con todos. Necesitábamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Él pagó por todos nuestros pecados. Él nos justificó por la fe, no por lo que usted pueda hacer ahorita. Ah, es que yo voy a hacer obras porque así seré salvo. Pareciera sin sentido para nosotros, hermanos, pero hay gente que cree eso, que conforme ellos hagan obras, así van a ser salvos también. O incluso en qué lugar se van a sentar en el cielo. Si me voy de misionero por 2 años, voy a tener un lugar especial en el cielo. Pablo en otro lugar dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La justificación de nuestra vida, la salvación viene por la fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie será jamás declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Galacia se había dejado contaminar y Pablo vino con todo a recordarles su ministerio, pero también la verdad del Evangelio. Tenemos que estar con los ojos abiertos aquí, hermano. Tenemos que estar con los ojos abiertos de que puede, tiene que cambiar esa mentalidad. No estoy hablando, hay una línea muy delgada entre el pecado también. No estoy hablando de que, el hermano anda con otra, pero nada, ni modo. No, hermanos, no puede ser así. Eso no debe pasar tampoco, de agarrar la libertad como excusa. Pero tampoco podemos poner estándares y pedírselos a los demás si nosotros mismos no cumplimos con ellos. Porque yo podría decirle, mira, hermano, usted necesita leer 10 libros en 2 meses. Yo he intentado y no he podido. ¿Cómo podría yo exigirle algo así a usted? ¿Me está entendiendo? Cuando usted tenga la necesidad de juzgar a alguien más, porque tal vez le viene la necesidad o le viene el juzgar a alguien más, primero háblelo con el Señor y dígale, Señor, ¿será que esto es correcto? ¿O estoy yo actuando mal? Parte de lo que hacemos aquí, he querido hablar de esto también, de lo que hacemos aquí con la refacción, es porque a mí me ha gustado el hecho de que podemos convivir con los demás, que no solo se termina el servicio y ya salimos corriendo y nos vemos. Le doy gracias a Dios por la generosidad de muchos de ustedes que ustedes también traen almuerzo. Y yo les agradezco mucho por la generosidad y nunca les quiero quitar esa intención. Pero hay gente afuera que ha dicho que la gente viene a la iglesia porque le damos de comer. Y sabe que hay gente cristiana. No es ni siquiera gente que no es cristiana, es gente cristiana. A mí de todo modo no me importa, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque es parte de la cultura de la iglesia que nosotros queremos convivir con los demás. Si usted no quiere comer por cualquier razón, no tiene que hacerlo, pero quédese a convivir con los demás, a platicar con alguien que tal vez no ha platicado, a orar por ellos, tal vez, ah, hermano, estás pasando pena, oremos de una vez. Se nos ha enseñado tal vez de otra forma, pero esa es la forma en que tenemos que encontrar libertad, convivir con los hermanos. Tampoco está puesto esto como una carga, pero usted no vaya a ir, usted iba a decir así, ah, el pastor, él quiere que tengamos refacción. Y no me alcanza. Ahí se va a volver usted esclavo de esto. Y esa no es la intención. Si usted no puede, no puede. ¿Me está entendiendo? No es un requisito. Ah, es que para pertenecer al Ministerio Cristiano del Faro hay que traer la facción. Pero tan fácil se puede sacarle contexto a las cosas. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Vamos a orar. Vivamos la libertad que el Señor nos ha dado. Pablo decía algo muy importante en esta lectura: lo que antes fueron no me importa, porque Dios no hace acepción de personas. Lo que antes fuiste, hermano, no importa, ya no importa, porque Jesús compró tu vida con su sangre para que hoy tengas la libertad y en el futuro tengas el cielo. Amén. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, a pesar que no lo merecemos. Gracias, Señor, porque te plació reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, porque aunque no somos judíos, no conocemos la cultura, tuviste misericordia también de nosotros. Señor, ayúdanos a poder hacer tu voluntad, a tener nuestros ojos abiertos para toda aquella cosa que no te agrada. No tome parte de nuestra congregación, Señor. Todo aquello que no es tuyo, toda aquella religiosidad, toda aquella tradición, Señor, Ayúdanos a no tener que imponer, a no poder imponer, a no imponer esto en la vida de nadie. Porque tú nos llamaste a libertad. La verdad de tu evangelio nos ha hecho libres y estas cosas solo vienen a esclavizar. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu verdad siempre. Ayúdame a hablar tu verdad siempre, Señor. Y que la congregación pueda hacer lo mismo, Señor. Que ellos sepan tu verdad. Sepan que los has hecho libres, Señor. Y que no quieran volver a esclavizarse o a esclavizar a alguien más. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Amén.